Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Fin de espacio publicitario. Desde la provincia de Buenos Aires, transmite Radio Génesis en su frecuencia de 970 kHz. Acompañamos por Radio Génesis AM970 con toda la información y opinión de nuestra queridísima vía de comunicación para que el hincha de Racing pueda participar del programa 4926-1622-4926-1622. También pueden escribir a nuestro mail info@esperanzaracinguista.com y nuestro sitio web que está como siempre con toda la información, y también se puede escuchar los programas y las transmisiones de Racing juegue donde juegue, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista tenemos equipo confirmado. En un rato nada más, Martín López López es el dueño de la información aquí en la Esperanza Racinguista del día. Y lo confirmó el técnico de Racing, Miguel Ángel Russo. A él también lo vamos a estar escuchando el día de hoy. Estuvo dialogando con los periodistas en la conferencia de prensa. Parte de la historia de Racing pasa por los micrófonos de Esperanza Racinguista. El partido fantasma se titula lo de hoy. El amigo Ricardo Zanoli trae parte de la historia de Racing. Tenemos pautada nota también para el día de hoy. ¿La anticipamos o no? No, yo no me quiero arriesgar. Pero el amigo Junovic estuvo en la producción laburando todo el día. Así que en un rato nada más propuso para escuchar a uno de los protagonistas que va a ser titular, que va a volver a ser titular, ¿no? Eso es lo que parecería ser la cosa. Bueno, podría volver a ser titular el próximo día sábado frente a Arsenal. Y ustedes participando como siempre a través del 4926-1622-4926-1622 hasta las 8 de la noche en el programa de Racing que se llama Esperanza Racinguista. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Y En Esperanza Racingista, información. Bueno, presentamos a Ricardo Zanoli, que lo tenemos ahí sentadito en nuestro estudio de M970. Yo estoy yendo para allá. Ricardito, ¿cómo andas, amigo? ¿Qué dice, Ramiro? ¿Cómo va? ¿Cómo salgo? ¿Se escucha? Se escucha perfecto, hablo? Ramiro. Ah, bueno, perfecto. Ahí yo te escuché nuevamente a vos. Bueno, ¿bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, ya lo presentamos también a Martín, en un segundito nada más. En un rato, aquellos que tengan ganas de leer un ratito la página www.esperanzaracinguista.com, mientras que están escuchando quizás el programa, pueden también estar leyendo la columna de opinión que hace un ratito estuve escribiendo en cuanto al técnico de Racing, con el tema ese de que se ha puesto en duda la continuidad del técnico. No, pero a ver, se ponen en duda desde la intención de los hinchas o de la visión de aquellos que queremos a Racing, ¿sí? Y como tenemos tanta diversidad de opinión dentro del programa, y vale que tengamos esa diversidad porque lo enriquece muchísimo que podamos tener esa posibilidad, ¿no? De que algunos estemos de acuerdo y otros que no. La compañía de Lorena Somadosi, en un rato nada más, también va a estar subiendo su columna también de opinión sobre el técnico de Racing. La primera... Ramiro, ¿me escuchás? Sí. Déjeme de adivinar, no es favorable a Russo la columna. La mía no. ¿Vio cómo adiviné? La mía dice Russo no, y la de Lorena va a decir Russo sí. Pero no sé por qué lo sospechaba. Lo sospeché de un principio, ¿no? Chapulín Colorado. Bueno, pero es que, a ver, doy motivos, ¿sí? No me baso en los motivos extrafutbolísticos, sino directamente lo que veo dentro de la cancha y en lo que a mí me parece que incide para que el técnico mantenga la continuidad o no una vez que se termine el contrato. No estoy queriendo sacar al técnico en este momento porque me parecería una locura, una tontería, pero sí me parece que de acá a la finalización del contrato, no sé si está bueno que continúe, ¿sí? A ver, los resultados también, obviamente, de acá a que termine el campeonato van a la evaluación para su continuidad, ¿no? Por parte de los dirigentes, que me parece lo más correcto. Pero visto hasta ahora lo que pudimos observar, o lo que yo pude observar, cuando termine el contrato me gustaría que se revea la situación del técnico. Pero bueno, son opiniones y está bueno que las podamos dar mirándolas de un lado y del otro. Sí, con no de mi lado y con el sí de Lorena del otro. Ramiro, sí. Digamos que hay motivos, sobrados motivos, para el sí y también para el no. Creo, balanceadas las más posibilidades. Sí. Yo no confío mucho en algunas encuestas que estábamos diciendo en el día de ayer. Bueno, Mariano, por cierto, en el día de ayer hizo justamente el disparador para que la gente pueda opinar sobre ese tema, ¿no? Explayándose y dándole la chance para que los hinchas también puedan opinar sobre este disparado de esta situación que estamos opinando hoy todos los hinchas de Racing. ¿De Ramiro? Sí. Sí, ¿vos creés que esas encuestas están direccionadas? No, direccionada no, pero ¿cuántas veces votamos para que siga Garnero como técnico independiente en las encuestas doble? Sí, pero tengo entendido votaba, que también... Entraba y votaba, mil veces voté. Sí, está bien, pero hay programas partidarios que también han hecho la misma encuesta y han dado resultados parecidos, Está bien. No, pero a ver, me parece que está bueno esto, ¿no? Que tengamos la chance de poder opinar todos y que digamos lo que nos parece. No estoy desmereciendo la opinión de nadie, tampoco lo haría porque, a ver, sería desmerecer la opinión de una compañera, de Lorena. Yo creo que ella en un rato, cuando suba su nota, va a tener también los motivos suficientes como para decir sí, que siga, ¿no? Así que no la desmerezco a nadie, me parece que está bueno que todos podamos opinar. Pero bueno, en la actualidad de Racing tiene mucho que ver con lo que estamos opinando y bueno, el amigo López López estuvo en entrenamiento en el día de hoy. Martín, ¿cómo te va? Buenas noches, Ramiro. Buenas noches, Ricardo. Sí, estuvimos hoy en el entrenamiento de Racing. Un Racing que va a seguir jugando con el mismo esquema, si bien va a haber dos nombres diferentes con respecto a los del último partido frente a River. El técnico finalmente optó por mantener el esquema y por decidirse entre Nicolás Sainz y Lucas Avendaño por el último, por el defensor más experimentado para poner en cancha frente a Arsenal.

Bueno, Martín, ¿estás ahí? Sí, sí, seguimos aquí con la información del equipo que hoy estuvo entrenando por la mañana y que finalmente, luego de tanta duda entre si iba a jugar Nicolás Sainz o Lucas Avendaño, el técnico de Racing terminó confirmándolo. Pero para mí no es ninguna sorpresa que juegue Avendaño, ¿eh? En realidad yo creo que me sorprendería más que jugara Nicolás Sainz. Te lo digo porque, conociéndolo al técnico como ha actuado durante este año y medio que está al frente del plantel, es una característica de mantener su pensamiento, su idea, y creo que para Russo nunca estuvo en duda el puesto de quién sería el reemplazante de Matías Kays. Sí, igual el técnico durante la semana, cuando uno le preguntaba si iba a jugar Avendaño, iba a jugar Nicolás Sainz, él decía que todavía para él estaba la duda, que él no tenía definido quién iba a estar en ese lugar. O sea, hubo varias semanas que cuando hubo jugadores en duda, el técnico salió a decir... juega, confirmando, sí, pero, jugaba, y en este momento no pasó lo mismo. Sí, pero vos fijate que al colocarlo en la reserva Nicolás Sainz y no practicar ayer, estaba cantado que jugaba Avendaño. Sí, ahí obviamente que había tenido alguna ventaja sobre el juvenil, pero bueno, hoy en los trabajos tácticos terminó de confirmarlo cuando lo veíamos a Lucas Avendaño jugando como stopper por izquierda, y luego en conferencia de prensa, que en un ratito vamos a estar escuchando la palabra del técnico, terminó de confirmarlo dando por sentado que las únicas dos modificaciones van a ser el ingreso de Franco Zuculini luego de haber estado suspendido y por eso no había podido estar presente frente a River por el juvenil Raúl Poclava, que había ocupado su lugar en ese entonces, y el ingreso de Lucas Avendaño por Matías Cajáis, que se va a perder no solo el partido frente a Arsenal, sino también el próximo encuentro frente a Newell's Old Boys de Rosario. Vos decís que Avendaño va a jugar en el lugar de Cajáis. Sí, no se va a modificar el orden de la defensa. En el día de ayer también lo había hecho en la práctica de fútbol, trabajando como stopper por izquierda. Por eso nosotros teníamos la idea de que Nicolás Sainz podía llegar a jugar, porque el técnico tenía en claro que Matías Martínez iba a seguir jugando como líbero, Cáceres por el lado derecho de la defensa, para no seguir tocando tantos jugadores a consecuencia de la falta de Matías Cajáis. Bueno, llegué. Complicada la cosa. Vos sabés que el técnico va a insistir con esta defensa de tres, con Avendaño ahora por izquierda, después de que lo vimos jugar por derecha y no le fue nada bien. A Racing perdió 4-1 contra Lanús. Sí, contra Lanús. En la cual Regueiro le pegó un baile bárbaro a Avendaño. Sí, en el primer tiempo le buscó todo el tiempo a las espaldas. El primer gol de Lanús viene por la situación de él. Sí. Hay un montón de situaciones en la cual queda Avendaño totalmente pagando. Creo que fue de lo peorcito de la defensa en el partido contra Lanús. Entonces, si yo te digo que en Racing va a jugar con Cáceres, Martínez, Kays, no te nombré arquero porque la verdad cualquiera de los tres va, Pichud, Jacob, Torán Solich, Giovanni Moreno, Auche y Gutiérrez. Sí. Me decís que es un equipazo. Sí. Bueno, ahora, si yo tengo que acomodar ese mismo esquema, pero con Cáceres, Martínez, Avendaño, Pichud, Zuculini, Toranzo, Lich, Luguercio, Gutiérrez, Auche. Ya no me gusta. Es un cambio de figuritas, nada más. No, ¿cómo? Sigo por Auche, no lo podemos comparar jamás con Luguercio. No, me refiero al hecho de la actuación de la defensa, sobre todo en la parte de Avendaño. No me parece que cambie demasiado. ¿Y Jacobo Zuculini? No, eso sí, pero... Estamos hablando del equipo actual, del que va a jugar. A ver, vos tenés un equipo actual que vas a jugar y vas a insistir con algo con lo cual es una fórmula que te está saliendo las cosas mal. Entonces... Algún día la van a aprender, Ramiro. Bueno, pero tenemos 6 partidos perdidos ya. Sí, 6 partidos. Tenemos 16 puntos en el campeonato. Sí, sí. ¿Vos creés que modificando el esquema va a cambiar? A mí no me parece que es un problema de esquema. Pero ponelo a Avendaño en una posición que se sienta más cómodo para que no quedar pagando como quedó contra Lanús. Tratá de rearmar la defensa de otra manera, en la cual jugás definidamente con 4 en el fondo y no jugás a veces con 3, a veces con 5 si bajan Lich y Pichud. Tratá de buscar a alguien que te recupere la pelota para que Toranzo no termine jugando mal. Toranzo termina jugando mal. Yo recuerdo mal, pero el año pasado no se jugaba con 4 en el fondo. Jugó con 4 en el fondo, sí. ¿Y cambiaba algo? No, pero no tenía a Teo pero jugaba Giovanni. Sí, bueno. El esquema no jugó Pichu tampoco. No jugaba Pichu, pero jugaba Cáceres. Bueno, está bien. Sí. A mí me da lo mismo, Cáceres o Pichu, te digo sinceramente. Yo no me parece que Pichu sea el jugador que dicen que es. Yo no creo que en este momento Racing esté con lo que, con los protagonistas que tiene hoy para jugar de esta manera. Y mucho menos teniendo en cuenta que viene de perder. En eso te doy la derecha. De todas formas, creo que para mí, forma de ver, es una opinión personal, obviamente, sí, no digo que tenga la verdad, no. Pero me parece que jugar con 4, jugar con 3 es exactamente lo mismo para este equipo, para estos jugadores. Bueno, para mí el técnico se está empecinando demasiado ya en esta forma de jugar que no le está trayendo buenos resultados. Simplemente me baso en los números en este momento, más allá de si es vistoso o no. El tipo de juego que estamos teniendo. Los números te dan la razón, obvio, no lo discuto para nada. Quiero ver, cuando termine este campeonato, cómo estamos. Uh-huh. Hasta dónde llegamos. Con este esquema, con estos jugadores. Y si se puede vislumbrar algo mucho mejor en el campeonato que ¿qué viene? ¿Qué pasaba si Mostaza se ponía a querer jugar al fútbol con ese equipo que tenía en el 2001? No, hubiera sido imposible. Bueno, ¿qué pasaba si Caruso se quería poner a jugar al fútbol con el equipo que tenía? Mucho menos todavía, porque tenía mucho menos Caruso. Entonces, yo creo que tenés que adaptar a la situación y los jugadores que tenés. Si vos seguís librando a Toranzo para que se haga cargo de la recuperación, de armar el juego, salir para los costados, tratar de generar jugada de gol, no puede. Yo entiendo, lo entiendo. Pierde el concepto de lo que es Toranzo. Está bien, yo lo entiendo a Toranzo jugando, lo que vos decís, jugando al lado de Poclava. Me parece que Toranzo al lado de Zuculini es otra cosa. De Bruno, Franco. De Franco. Al lado de Franco me parece que es otra cosa. Me parece no es Jacob, que tiene que armar todo él. Tiene que hacer todo él. Acordate cuando jugó contra San Lorenzo. Fue uno de los mejores partidos de Racing. Bueno, yo te iba a decir jugaron Franco y Toranzo en el medio de la cancha. Yo te iba a decir cuando jugó Zuculini, que entró y Jacob lo tuvo que ordenar a los dos segundos de entrada. Sí, es verdad. Al campo de juego, porque era una cosa desesperada para todos. Sí, es verdad. Lados. Pero me parece que Franco tiene mejores partidos ingresando desde el comienzo que ingresando como reemplazo. Le cuesta mucho meterse en el partido. Sí, también puede ser. Sobre todo por la forma que tiene de jugar, ¿no? Bueno, ¿se pudo ver algo del entrenamiento de hoy o siguen los periodistas desde afuera? No, hoy sí se pudo ver bastante del entrenamiento, por eso comentábamos lo que sucedía en la parte táctica, donde Russo, hablando de Patricio Toranza en particular, le pedía que no se vaya tan adelante cuando el equipo tenía que marcar para presionar, sino que lo haga más cerca de Franco Zuculini para no quedar tan descompensado en la mitad de la cancha. Y también estuvieron trabajando sobre otras formas de salir, no tanto jugando por abajo, sino más buscando lateo como pivote en algunos pelotazos para que él baje el balón y que Racing con Teo de espaldas pueda empezar a crear de otra manera y no sea tan predecible como venía haciendo en los últimos partidos, donde los rivales le encontraron la vuelta. Entonces, ¿para qué juega con dos delanteros más? ¿Para qué juega con Lugarcio por afuera y con Auche si la van a estar buscando todo el tiempo a Teo? ¿Vos leíste las declaraciones de Ortiz sobre Teo? No. Dijo que hay que marcar a Teo, fundamental ocuparse de Teo todo el partido. Y bueno, es el único jugador que puede desequilibrar en el área nuestra. Obviamente, pero si vos tenés a Auche, que está pasando un buen momento, ¿sí? Y lo tenés para hacerlo jugar también por afuera el equipo, tratá de buscar por afuera. Sí. ¿No? De todas formas, no me gusta Auche estacionado en la punta. No, eso no. No eso me gusta. El otro día contra River lo pusieron casi de puntero derecho todo el primer tiempo. Sí. Y podés ganar una o dos, pero después ya te encuentras. No. Aparte, Román es un muy buen jugador, el paraguayo que tiene River. Y le encontró la vuelta y mucho lo pudo superar a Auche. Bueno. Es cierto, River no es Arsenal, pero. No. ¿Tenemos para escuchar al técnico? Sí, el técnico estuvo hablando en conferencia de prensa, confirmando en primera instancia el equipo y también haciendo referencia a este momento que vive Racing. Lo escuchamos. Dale. En Esperanza Racingista, los protagonistas. Son circulares. Las urgencias son malas consejeras para este juego, ¿no? La desesperación también. Para eso tenés que tener mucha calma y mucha tranquilidad. Hoy es una especie de presión extra el hecho de, en teoría falta mucho todavía, pero hoy estar quedando afuera de la Sudamericana. Todo, a ver, son equipos grandes, clubes grandes, cuando no ganás siempre hay una presión extra. Y cuando ganás tenés que mantenerla, siempre tenés presión. Lo había dicho antes del partido contra Independiente, que las tres o cuatro fechas que siguieran contando ese partido iban a definir para qué iba a estar Racing. Hoy, ¿cómo lo ves? ¿Siguen estando en la pelea de títulos? Es difícil decir si seguimos estando. Primero tenemos que empezar a ganar. Después vemos. Esta es la realidad, ¿no? Si no ganás, no hay aspiraciones de nada. Nosotros somos conscientes que no nos gusta la cantidad de puntos que tenemos, pero tenés que pensar en lo inmediato, que ganar, ¿no? ¿A qué atribuís que quizás Racing hoy esté en esa posición, quizás mereciendo hasta mereciendo otra cosa? Bien, yo no tengo análisis, no autocrítica. A ver, será pura y exclusivamente de nosotros, ¿no? Si vos no ganás por algo es, entonces buscamos las excusas, o las excusas, buscamos las excusas no tenemos, buscamos la forma de mejorar adentro nuestro, ¿no? No se puede, ¿viste? ¿Cuál fue el peor error de Racing en estos 7 partidos? Peor, digo, no sé si siguió. No sé si es peor, porque a veces hubo partidos que hubo merecimientos y no lo logramos concretar. Tampoco me quedo, porque con los merecimientos no se gana un partido de fútbol, se gana. Pero en línea general hubo momentos que nos descontrolamos, hubo otros que merecimos algo. Es una especie de muchas situaciones y de muchas cosas, ¿no? Cosas inesperadas, como lo de Jacob, que cuesta encontrarlo, por el nivel de Claudio cuesta encontrarlo, y cosas inesperadas con las expulsiones. Es una suma de cosas y de situaciones, ¿no? Más allá de los niveles, que en algún momento pueden ser buenos o pueden ser malos. O sea, acá uno lo asumo la responsabilidad y estamos buscando lo mejor, en definitiva. Encontrar una regularidad es lo más difícil, pero estamos en esa búsqueda, donde ahí influyen un montón de cosas, ¿no? Ayer Gabriel remarcaba que en control de juego y respetan eso, y el morir en esa posición. No, morir no, porque uno vive, no muere. Uno vive, no muere, ¿no? Uno vive. Yo digo que tenemos la idea de club grande y de equipo grande, tiene que ver con muchas situaciones que siempre la venimos hablando. En algún momento vamos a encontrar el jugador de un club grande, arquero de un club grande, tiene dos y tiene que sacarla por partido. Los defensores tienen que jugar mano a mano, los volantes mucha inteligencia, los delanteros mucha puntería. Así es el jugador, sí, es un combo casi perfecto, ¿no? Pero así es equipo grande. Saber jugar 10 metros más adelante, intentar jugar. Por lo menos desde mi punto de vista, y que compartimos esa idea, y en la cual estamos en esa búsqueda, ¿no? Búsqueda de. Yo dije, más de una vez dije, tendremos altibajo, iremos, vendremos hasta que lo vamos a encontrar, porque en definitiva creo que es la única forma, o una de las formas para crecer y buscar mejorar todo esto, ¿no? Y hablo de Racing pura y exclusivamente, ¿no? Si buscásemos otra cosa, nos estaríamos deteniendo, ¿no? Dentro de la búsqueda que nosotros queremos. Recién decías que es difícil pensar en el campeonato, primero hay que sumar. Te quiero consultar por el objetivo de la Sudamericana. Juan con un rival directo, ¿es un objetivo que conforma? Lo primero tenemos que ganar. O sea, más allá de respetando al rival y todo, la primera obligación y prioridad de Racing es volver al triunfo el sábado. Miguel, para la pelota de primera. Te quería preguntar, contra River era falta de definición. Y o cabeza. Supuestamente. Y frente a Arsenal, aparte de eso, ¿en qué se van a enfocar? Respetando al rival, pero en el sentido que nada está dicho antes, a buscarlo el partido de la forma que lo tiene que ir a buscar Racing, como es la idea, ¿no? Como lo hemos hecho en todos los partidos, ¿no? Tener la tranquilidad necesaria para encontrar el espacio y el ritmo justo y estar muy atento, porque todos los equipos del fútbol argentino, el fútbol argentino es muy competitivo, ¿no? Nadie viene de tener una victoria muy importante ante un rival muy bueno como el Godoy Cruz, con un resultado abultado. El club argentino te da permanentemente este tipo de situaciones, ¿no? Miguel, el otro día confirmaba Pablo Podestá que de acá en más, en el futuro inmediato, es decir, junio y en adelante, no existe un proyecto en el que Miguel Ángel Russo no sea el técnico. Esto es un espaldarazo muy grande que también le permite trabajar con tranquilidad lo que resta del campeonato y para lo que puede llegar a venir. Siempre he trabajado con tranquilidad y los dirigentes de Racing me lo han manifestado mucho antes que sea público, ¿no? Y responsabilidad uno la tiene, todos. Está muy bien. Los dirigentes deciden eso y veremos uno la. ¿Sí? Lo dije la semana pasada y después el otro día me hicieron una pregunta y pareciera que lo que dije antes lo tengo que reafirmar a cada ratito, ¿no? Ya hablé la semana pasada de esto. Buscaremos en algún punto y en algún momento lo mejor que es para Racing y nada más, ¿no? Esto es la idea, la idea del club, de los dirigentes, la idea mía, y buscaremos permanentemente encontrarnos, ¿no? Para el futuro, que el futuro de este club, yo digo que está haciendo las cosas muy bien, se trabaja con tranquilidad, tenemos que ganar nada más, los clubes grandes tienen que ganar, y hay que entender que tenemos que ganar. Todo lo bueno, todo. Bien, hasta ahí el técnico de Racing. Tu técnico. Nuestro técnico. Nuestro técnico. Hoy por hoy nuestro técnico. Es tuyo, el mío, de todos los hinchas de Racing. Obvio, sí. Bueno, Martín, ¿qué te queda? Sí, bueno, para agregar, el plantel va a estar entrenando por la tarde. El último entrenamiento a puerta cerrada será, y también en los movimientos tácticos, y una vez finalizado ese entrenamiento, el plantel quedará concentrado. El partido de reserva se va a jugar el día martes a las 15 horas en la cancha auxiliar de Arsenal. Y para completarlo con lo que tiene que ver con la venta de entradas, mañana va a seguir la venta y el canje populares y plateas de 11 a 17 horas en el estadio en Villa del Parque y Locademia. Bien, Martín, gracias. La seguimos, dale. Perfecto, un abrazo. Chao, hasta mañana. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. ventas@argencraft.com. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda, teléfono 4208-3363. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital. Toñotronic. Es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Estudio Salvatierra de Abogados. Asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513, Capital. Delivery al 4922-5048. En Esperanza Racingista. Historia. Bueno, me gusta The Cure siempre. Sí, sí. Vale la pena escucharlo. Historia de Racing. ¿Qué es eso del partido fantasma? Que ya lo publicamos en esperanzaracinguista.com. Sí, algo que muy pocos racinguistas me parece que recuerdan. Y muy pocos, no solamente racinguistas. Y corría la triste historia del año 1984 en Primera B. Sí. Ya lo habían echado al técnico a Castelli, al profesor Castelli. Castelli. Se había ido con resultados desastrosos. Aparte, Deportivo Español ya te había sacado una cantidad de puntos importantes. Había llegado Agustín Mario Cejas como director técnico. Uh-huh. Y Racing debía enfrentar a Arsenal de Sarandí por primera vez en su historia. ¿Qué pasó? Los muchachos de la barra brava de Racing. ¿Los de Racing? Sí, sí, obviamente. Los muchachos de la barra... ¿Quién era lo de la barra en ese momento? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Pero... ¿Eran los de la vieja guardia imperial que tuvimos hasta hace poquito? Hasta hace un poquito ya, 10 sí, años por lo menos, más también. Unos cuantos años. Y no, me parece que había otros todavía. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Algunos siempre hay. Algunos que siempre 83. Queda. 83. El Gordo Dardo, ¿no? Y Gordo Dardo, sí. Sí, tiene que también, estar ahí. Y el de la camiseta, ¿cómo es? La musculosa. No, ese no. El Tano, sí. El Tano más joven. Estaba, sí. Estaba, sí. Pero era un pibito. Y bueno, estaba, seguro. Ese estaba. Bueno, te decía, el primer enfrentamiento contra Arsenal y los muchachos de la barra brava, los que tuvieron mejor idea ante las críticas que golpeaban a todo Racing por su mal juego, llamaron a los medios y los amenazaron. Dijeron, bueno, muchachos, ojo con lo que dicen porque van a tener problemas. Y bueno, ¿pero por qué? Porque bueno, Racing le iba mal, que no se puede decir que Racing le iba mal. ¿Qué sé yo? Vos viste, en esa época estaba un nefasto personaje que conducía los destinos del club y bueno, vos sabés cómo venía la mano. Y sí, si hablabas, cobrabas. Y si hablabas, cobrabas. Y si no hablabas, también. Claro. Podemos traer a Mariano Bulgarelli y te va a dar fe de lo que estoy diciendo. Por de su padre, ¿no? Sí, sí, no, y él también. Mariano cobró por esa edad. Bueno. ¿Cuántos años tenía? Tenía igual que yo, un año más que yo. ¿84, me dijiste? 84. ¿Y qué tenía? No sé si les justamente en ese momento. 14 años. Pero lo apuraban. 14 años. Apuraban a todos. Te apuraban. Yo los conocía, los muchachos. Bueno, sí, me imagino. Entonces, no era como ahora, que ahora no entra nadie en un vestuario. Antes entraban todos. Bueno, entonces, ¿y qué pasó con ese partido? No, se cubrió para ningún lado. No se cubrió porque la Asociación de Reporteros Gráficos y la UTBA decidieron, aconsejaron, mejor dicho, no decidieron. Qué raro que el periodismo se unió, ¿no? Aconsejaron no cubrir el desarrollo de ese partido. Ajá. ¿Sí? Entonces, mira, vos sabés que yo estaba designado para otro partido. Yo estaba en otra cancha, no fui a verlo. Sí. Y no. Estaba trabajando para Crónica. Estaba trabajando para Crónica, sí. En la cancha de Defensores Belgrano estaba. Y vos sabés que no teníamos noticias. No teníamos noticias de cómo iba el partido de Racing. Nadie sabía qué pasaba. Nadie sabía qué pasaba, pero bueno, cuando terminó el primer tiempo. ¿En qué cancha se jugó? En la cancha de Racing. ¿En la de Racing? Sí, sí. Cuando terminó el primer tiempo, salió al aire el periodista de Rivadavia, que solamente tenía la función de dar el resultado parcial del primer tiempo y por supuesto el resultado final cuando finalizaba el partido. Nada más que eso, sí. Así que bueno, nos enteramos que iba perdiendo Racing 1-0 con gol del Pato Franzoni. Ajá. Un fanático hincha de Racing, sí. Recientemente ascendido con General Madrid a Primera División B. Y al final del partido, bueno, nos enteramos que había ganado Racing. Al día siguiente, los matutinos solamente publicaron el resultado del partido. Nada de ningún tipo de síntesis del desarrollo del mismo, ni nada que se le parezca. ¿Habría ido alguien a la cancha? Sí, había bastante gente. ¿Sí? Había por lo menos 10.000 personas. Un número que para ese momento de Racing era bastante significativo, porque ya te digo, estaba casi despedido, a pesar que era el penúltimo partido de la primera rueda. Yo no fui a ese partido. No, yo fui a algunos partidos de Nacional cuando estuvimos en la B, pero ese partido no fue. Bueno, era el penúltimo partido de la primera rueda. Y Racing ya prácticamente aspiraba a entrar en el octogonal. De ese año, ¿no? De ese año. Mirá que lo que es la historia, ¿no? Porque la revancha de ese partido, se jugó en cancha de Banfield, terminó 0-0, y lo dejó a Arsenal ese empate. Arsenal necesitaba ganar sí o sí, porque si no se iba al descenso. Empató y duró una fecha más, porque la fecha siguiente sí se fue al descenso. O sea que ese año terminó Arsenal en primera C. Mirá. Y ahora nos encuentra ambos equipos encaramados en los campeonatos de primera división. Che, si alguno fue al partido ese, que llame. Y podría, ¿no? Me pasé al aire. 4-9-6-1-6-2-2. Pero recordemos que los goles de Racing los hicieron Carlos Caldeiro y Miguel Ángel Brindisi. Racing ganó 2-1 y el gol de Arsenal lo hizo el Pato Franzón. A mí me gustaba Brindisi. A mí también. Me encantaba. Por más que llegó con lo último a Racing, con la última parte de su carrera. Te cuento, está entre los 5 mejores jugadores que yo vi. Pero jugando para Huracán en su momento, imagino. Jugando para Huracán, jugando para Boca. También. Jugando para Unión de Santa Fe. Sí. ¿Sí? Un jugador impresionante, Miguel Brindisi. Impresionante. No he visto un jugador que tenga el despliegue que tenía Brindisi en la cancha, a eso agregarle la técnica que tenía. era un jugador que sabía patear tiro libre, sí, metía pases de 40 metros, aparte gambeteaba, pisaba sí, la pelota adelante, y además sí, corría. Sí, sí, y sí, metía sí, goles. Metió una cantidad impresionante de goles. Sí, muy, muy buen jugador. Un monstruo. Para sí, mí, están, ya te digo, entre los cinco mejores, junto con el Bocha Maschio, Roberto Perfumo. Perdón por lo que voy a decir. Bochini no, y Maradona. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me deprimiste. ¿Por qué? ¿No, es un, no te gustó Bochini? No. Jamás. No, jamás. ¿Lo sufriste? No, no, no, no lo sufriste. No era sufrir. No lo sufrí. ¿Cómo no? Nah, no sufrí. Bah. Yo tenía la cuando juntaba las figuritas de tenía fútbol, pelo, Bochini. Aparte tenía pelo, las pegaba pero daba vuelta. Están todas las redondas, toda la redonda de Independiente están todas pegadas mirando para abajo. Acá Cota, el productor. Sí. Que ¿qué cosa? Hace 20 años, un día como hoy, se retiraba Bochini del fútbol. Importantísimo. Lo sacaron en todos lados. La verdad, están hablando, está llorando la gente por la calle porque está acordando todavía del último partido. No lo pueden dejar de recordar su paso glorioso por la selección argentina, todo. No se van a cagar. Tanda en Esperanza Racinguista. ¿Hay algo más de esto? ¿De Arsenal, del Partido Nacional? No, no, de ese día no. ¿No? No, te podemos dar. Pero la síntesis, lo del resto lo damos mañana. Bueno, dale, dale, dale. Ya venimos. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951 www.piñeirotravel.com.ar. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, la academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, la academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Toñotronic, es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncien la cadena de auspiciantes de... Esperanza Racinguista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racinguista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta Aceros DER. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosder.com.ar. Le recordamos a todos que estamos el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde con la previa de Esperanza Racinguista. Hasta las 11 de la noche nos vamos a quedar para lo que va a ser el gran encuentro entre Racing y Arsenal, buscando la victoria a la Academia nuevamente después de muchos partidos. Ya el Independiente me quedó demasiado lejos. Necesito ganar ya, urgente. Racing necesita la victoria. Estaremos entonces junto a Mariano Burgarel, al amigo López López. Estará también el amigo Chela. Bueno, todos, los que hacemos habitualmente de Esperanza Racinguista, el amigo Imperial. Vamos por un triunfo, ¿no? Obvio, sí, necesitamos ganar. Hace 3 partidos que no le ganamos. El sábado tiene que ganar Racing. Sí, obvio. No queda otra. Dale. En Esperanza Racinguista, Polideportivo. Bueno, lo tenemos al Topo en línea después de mucho tiempo. Topo, ¿cómo le va, amigo? Ay, buenas tardes, audiencia de Esperanza Racinguista. ¿Cómo están ustedes? Cada día mejor. Usted, la creo... gente me mira porque estoy en la calle. Claro, claro, claro. Hay un muchacho que está en la parada del colectivo diciendo, ¿y este anormal? Pero bueno, no importa. Lo conocen. ¿Qué miras, tonto? Vemos... Contame, vemos que tal, Ramiro? Bien, bien, cada día mejor, Topo. El que creo que no está cada día mejor sos vos, que te olvidaste de tomar la medicina, por lo visto, el día sí, de hoy. Sí, pero bueno, te traigo algunas noticias, algunas, porque la verdad, como me agarraron en casa, no estoy en mi casa. Está bien. No tengo otra información, pero te voy a pasar a contar. A ver. Hace 2 sábados se disputaron ya 2 fechas del torneo de FAPTI. Sí. Está la primera fecha, el Racing Club fue local, enfrentando en esa oportunidad al equipo de Fátima, y Racing sacó los 14 puntos de disputa. Bien, muy bien. Y la segunda jornada, que fue el día sábado pasado, fue visitante de América del Sur, y Racing ganó 5 categorías y empató 2. Es decir que Racing lleva 26 puntos sobre 28, lo que hace que vaya primero, junto a otro equipo que se llama La Paternal. Así que muy buen arranque, y el Racing va a ser protagonista hasta el final del campeonato en la tira de Papi. Bueno, bien. Protagonista, porque Racing se reforzó muy bien. Así que para la gente que dirige Hugo el Turquito y Diego González, creemos que están para pelear muy, muy arriba. Bueno, todo este deporte que siempre se desarrolla, como decimos, en Villa del Parque, ¿no? Correcto, sí, obviamente el fútbol infantil tiene actividad todos los días desde las 18 horas para aquel que, como siempre digo, quiere vestir el manto sagrado. También hubo actividad de FEFI en la semana, porque tuvimos un... A ver, la suerte, lo digo yo. La primera fecha fue justo el día que jugábamos contra los impresentables que tienen el baño, ¿viste? A 2 cuadras de, sí, de la cancha nuestra. Sí, ahí en el fondo. Ahí en el fondo. Y justo nos tocó la primera fecha del campeonato contra ellos. Mirá. Entonces, de común acuerdo, para que los padres evitar problemas, yo me imaginé a esta situación ahora, ¿no? Sí. Los padres de Racing y los de la CAI, sí, viendo el partido en la confitería. Imposible. Imposible con los nenes. Todo. Entonces la liga dijo, no, suspendido. Pero lo jugamos entre semana. Y bueno, digo lo jugamos porque es el equipo que dirijo yo, de FEFI. ¿Y cómo nos fue? Ganamos 3 categorías. Perdimos 3 categorías y empatamos 1 en el reducto, digo reducto porque es más una cancha, son 2 canchas de padre, así que tiene 20 metros de largo, la calle Boyacá. Pues, sí, de verdad te digo, antes era cancha de padre, sí, la tiraron verdad, abajo y, verdad, y quedó eso, y es muy chiquito, y realmente nosotros, y esto lo digo de verdad, nos cuesta mucho cuando es cancha chiquita, porque nosotros tenemos tal vez entre las 10 canchas más grandes del baby fútbol. Un canchón tenemos ahí al fondo. Exactamente. Sí. Y de repente ir ahí nos mata. Bueno. La verdad. Pero bueno, bastante buena jornada. 3 ganados, 1 empate y 3 perdidos. Así que bien. Bien, bien. Bien. No, no se perdió el clásico, digamos. Importantísimo. Topo. Bueno, sí. Sí. ¿Cómo anda el futsal de Villa del Parque? Bien, mirá. Me acuerdo que jugó con Excursionistas el viernes pasado, porque el domingo no iba a haber jornada por el día del primero de mayo, sí, y se jugó el viernes. Y las 2 primeras categorías que yo vi, justo le tocó Excursionista. Bueno. Serio rival, serio candidatazo, a la gente Excursionista la conozco de hace años. Y las 2 primeras categorías que yo vi, en una perdió Racing 4-1 y en la otra fue un poco más parejo, pero sobre la hora Racing buscaba el empate y ellos le clavaron 2 goles. Creo que terminó 7-4 el segundo partido. No sé cómo salió, ni la reserva ni la primera. Estas 2 queridos eran 4ª y 5ª categoría. Bueno, te comprometemos para la semana que viene con sí, toda la data. Sí, sí, tuve un inconveniente, salí de casa y digo, bueno, no hablaré. No hay me problema. Llamaste y sabés que trato de estar, te lo tiro lo de memoria. Pero ya después vamos completito con Vázquez, que ya también arrancó la actividad. Claro. ¿Está? Sí, señor. Y el hockey sobre patines de las chicas. El hockey femenino, exactamente. Por todos lados, estamos pensando en las chicas todo el tiempo. Y el fútbol femenino también. También. El futsal femenino. Bueno, ¿está? dale. Esperamos toda la data para la semana que viene, Topo. Sin más que decir, saludo muy atentamente. Gracias por existir, Racing. Chao, Topo. Gracias por existir y esta úlcera tan... Gracias, gracias, chicos. Un beso grande. El Topo Cristiano con la información de Villa del Parque. Chao. Bueno, últimos 4 minutos en Esperanza Racinguista. Teníamos pautado una nota para el día de hoy. Sí, una nota importante. Pero, bueno, será para mañana. ¿Sí? Sí, será para mañana. Le surgió un inconveniente a Franco, ¿no? Íbamos a hablar con Franco, con Zuculini. Y bueno, no se pudo, le surgió un inconveniente. Atendió igualmente el teléfono, dijo que tenía un inconveniente. Perfecto. Que me gustaría preguntarle a Franco por qué le costó tanto adaptarse de vuelta al fútbol argentino. O por qué le cuesta, porque todavía no se adaptó. Sí. Parece mentira, se fue un año y vino cambiado, ¿eh? Vino cambiado, Zucu. Y sí, es otra cosa. Es otra cosa. Sí. No es el mismo. No es el mismo. Tampoco el equipo en el cual juega es el mismo. Exactamente. ¿No? Eso es lo que te iba a decir. Entonces también hay una influencia directa sobre la forma de jugar de él. Se jugaba distinto, jugaba al lado de Jacob, hacían un doble 5, se entendían muy bien. Sí. A Racing le iba muy bien con ellos dos. Y llegó en un equipo que juega diferente. Y creo que... no, lo perjudica un poco el esquema que tiene Racing a Franco Zuculini. Nos quedan 3 minutos, lo usamos para hablar con la gente, aquellos que quieran participar, quieran llamar. Recién el amigo Walter me dijo, che, estoy queriendo llamar, no sé qué pasa. Bueno, y me tiraba alguna data sobre el tema de que decíamos de las barras del momento de Racing, ¿sí? Decía que estaban el Cordobés y Cacho Ciudadela también estaban. Sí, y Cacho Ciudadela estaba desde la época de la fundación, de 1931 estaba Cacho Ciudadela. Es verdad, sí. Desde que nació, ¿no? Estaba ahí ya de Barra Brava. Sí, y Sasá, todo me lo recuerdan a Sasá, bueno, un personaje importantísimo de la historia de Racing en la tribuna de Racing. Oyente, hola. Hola, buenas noches, amigos. Nicolás de Flores. ¿Qué hace, Nico? ¿Cómo te va? Todo bien. Estaba Cebolla también en la hinchada, que era mi viejo. Ah, mirá vos. Ahí estaba. ¿Año 84 estaba? Sí. Se guardaban la bandera de la hinchada de Racing y se guardaban en mi casa. Yo tenía 4 años. Preguntar a Cachito Ciudadela, Jorge, la Pantera. Bueno, está, dale. El gran problema de Zuculini es el técnico que no lo quiere, muchacho. Ajá. Técnico marketinero, estoy cansado del técnico. Bueno, leí ahí en Olé que el 70% de la gente lo quiere, sí, pero que se baje el sueldo a relación de cómo vamos en el campeonato. No, porque después vamos a tener que vender a Jacob a alguno para pagarle el sueldo a él. No creo que quiera seguir si le bajamos el sueldo, me parece. Igual. Bueno, a lo que sería, mirá. A la mala persona del Tolo Gallego, si le hace este equipo, le saca 15 puntos a cualquiera. Y yo creo que sí. ¿Eh? Creo lo mismo. Estoy hablando pero una persona que poco quiero. Yo tampoco, pero estamos hablando de algo que no podemos corroborar nunca porque no va a jugar más el Tolo Gallego, no va a ser técnico de Racing nunca. Maestro, te mandamos un abrazo, gracias. Un beso. Chao, Nicolás, hasta luego. Uno más, hola. Carlos Urquiza. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo andás? ¿Vos sos amigo de Russo o no? No, escúchame, ¿cuándo se va a poner a trabajar ese muchacho? Che, pero la encuesta vale, en serio. Con los oyentes de Esperanza Racingista no lo hicieron. Yo te digo una cosa, si armamos un equipo defensivo, sí, seguramente va a sacar mucho más puntos Russo. Pero si armamos un equipo que va para adelante, que va al frente, como quieren los hinchas que vaya al frente de Racing, y aguantemos esto. No, pero escúchame, vos no podés aguantar perder 6 partidos de 12, escúchame. No. El año que viene volvemos a poner por la promoción, así. Bueno, te colgás del travesaño como lo hacía Caruso y ya está, sacás 30 puntos. No te tenés que colgar del travesaño, tenés que usar la cabeza. Vos no podés ir a jugar al loco contra cualquiera. Escúchame, arriba en el primer tiempo. Si la emboca Fujimori, no sé cómo se llama. Sí. No perdías 1-0, podías perder 3-0 también. Satoshi Tomi, un abrazo. Un abrazo. Chao, Carlos, chao. ¿Nos queda tiempo para uno más? ¿Sí o no? A ver, hola. ¿No? Ah, bueno, está bien, listo. No nos vamos a poner. ¿Sabes lo que estuvo bueno esto? El final del programa. Sí. Que no tuviste que pelearte conmigo. Te tuviste que pelear con la gente ya directamente. Sí, por supuesto. Y yo voy para defender tu posición. No, defiendo mi posición porque creo que es la acertada. modestamente lo digo. No, está bien, está bien. Pero, yo defiendo la mía porque yo creo que la mía es acertada. Obvio. Pero si yo quiero un equipo que vaya al frente, tiene que jugar como está jugando. Con los jugadores que tiene, tiene que ir al frente. ¿Qué se va a defender? No. Yo coincido con lo de Carlos. Yo creo que a la gente le interesa ganar, no le interesa cómo juega el equipo. Inteligencia hay que tener. A la gente le interesa ganar. Si ganó, no importa si se colgó del travesaño, si pateamos la pelota para arriba. Bueno, es así. Nos vamos, mañana seguimos a las 7 de la tarde. Viene mañana Martín Vitali, vamos a hablar un poquito de lo que se viene, que es el partido con Arsenal. Erró el resultado, Martín. Sí, no, que venga y ponga la cara. Sí, sí. Que venga y ponga la cara. Ya da cargo. Sí, no, ya le mandé un par de mensajitos. Chau, hasta mañana a las 7, gracias. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite.